Nuestro amigo Fabián Bartulovich, que habitualmente comparte con nosotros sus letras desde allí, desde Argentina. El título, Nuevamente he nacido. Nuevamente, cosa que tiene la vida, renazco desde mis propias tinieblas, de mis pesares antiguos, cosas que tiene la vida, argumentos que tiene el destino, oportunidad única, sublime, sobre el mismo camino. Mas he dejado detrás todo lamento y olvido, pues nuevamente he nacido. No todos tienen la suerte de ver su rostro dolido frente a un centenario espejo. Verse más joven, distinto, aunque el ropaje quede un poco grande, anticuado, aunque sus ojos aún busquen pertenecer al pasado. Cosas que tiene la vida. Lo que veía hoy, no miro. Y voy hallando respuestas sobre mis propios instintos. Cosas que quiere el destino, que aunque no entiendan y asusten, hoy tienen un nuevo sentido. Nuevamente nacido. Cosas que tiene la vida y cosas que tiene el destino.